Todos lo sabemos. En realidad no es nuevo el título que le hemos puesto a nuestro programa, Los niños alegran el hogar. No es nuevo. Pero una cosa es leer algo y otra cosa es comenzar a reflexionar en él. La crónica del incidente referido tan hermosamente en estos versos que acabamos de leer está nada menos y nada más.